debemos organizarnos para salir como verdaderos predicadores, para difundir claramente, con alegría, estas políticas, estos hechos, estas realizaciones, estas obras, casa por casa, frente por frente, sea en el frente barrial, en el frente universitario, en el frente sindical, en la calle, frente a cada uno, sin ofensas. No necesitamos, ¿saben cuál es la diferencia? Nosotros no necesitamos criticar a nadie. ¿Saben por qué los demás nos critican tanto a nosotros? Porque no pueden mostrar nada de lo que ellos hicieron. Nosotros tenemos un montón de cosas para mostrar. Todos en Cuero, de 2 a 5, por la Radio Pública.